Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer. Este es el espacio del Hospital de Día en la radio. Comenzamos con el, podríamos decir ya a esta altura, tradicional comentario político de Daniel. Y atentos al cierre porque hoy para el final tenemos una receta. Me llamo Daniel Mora, voy a leer un pedacito del diario del lunes y aparte voy a hacer un comentario. Dice así: Día del Niño, más ventas de juguetes pero caída en general. Una entidad, CAME, que eleva todos los rubros, entre ellos las jugueterías, anunció que se vendió menos este año, pero los industriales del sector dicen que ocurrió lo contrario. Las ventas por el Día del Niño finalizaron con una caída del 5,2% frente a la misma fecha del año pasado, estimó ayer un informe privado, el cual calculó que el ticket promedio fue de 450 pesos. Sin embargo, para los industriales jugueteros, las ventas avanzaron a razón del 2,5% de la mano de las cuotas sin interés. La baja interanual se sintió más en los comercios orientados a los segmentos adolescentes, sostuvo el primer sondeo realizado por la CAME, que aclaró: los regalos de este año se concentraron en las franjas de edades más pequeñas. El estudio elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa estimó que el ticket promedio de este año es de 450 pesos, un 32,3% por encima de 2015. O sea que un aumento, pero ojo, aquí ten en cuenta que la inflación fue del 40%. Es decir, a ver, claro, es un tema de aumento del monto, si se quiere, por efecto de la inflación. Monto, pero la inflación fue del 40%, o sea que sí hubo una caída. Claro, si tomamos el parámetro, digamos, relativo. Claro, si tomamos parámetro relativo, es una caída. Los informes de cambio relevan todos los rubros, además de la juguetería, lo que sería una primera explicación de la causa de las diferencias. De hecho, resaltó que las jugueterías tuvieron un repunte de 2,1% a causa del plan Ahora 12. Sin embargo, concluyó que las ventas para el Día del Niño finalizaron con una caída del 5,2% de las cantidades frente a la misma fecha del año pasado. La falta de poder adquisitivo en las familias se sintió también en esta fecha, especialmente alertó la entidad. Bueno, lo que quiere decir es que eso no me extraña nada. Yo hice un comentario hace mucho tiempo atrás, antes que las elecciones, y yo había visto por televisión a dos personas, uno que era de la industria del juguete y otro que era de la industria del zapato, y los dos estaban preocupados porque decían que si llegaba a ganar Macri, se iba a abrir la importación de estas dos industrias. Y supuestamente, tanto la industria del juguete como la industria del zapato la iba a hacer de goma. Bueno, eso fue en esa oportunidad, insisto, antes de las elecciones. Lo que está pasando es esto. ¿Qué pasa? Al haber menos poder adquisitivo, la gente compra menos. Entonces se produce la caída de los distintos rubros. Entre ellos, las jugueterías, los zapatos, se compra menos. Entonces, estas industrias están mal. O sea, no sé si iría mal, pero sí en caída. Me explico, en caída con respecto al año pasado. Lo que quiero decir es que estas industrias, como muchas de las industrias argentinas, durante la época de Néstor Kirchner, le pidieron al presidente que el dólar se mantenga alto para favorecer las exportaciones y para favorecer la industria argentina. Ahora aparentemente se está dando todo lo contrario. O sea, se está abriendo la importación y destruyendo el trabajo argentino. Despertando en un nuevo amanecer, el espacio del Hospital de Día en la radio. Yo soy Juan Domingo Caliba. Voy a leer un poema, La Nena Cintia, que volaba alto, muy alto, por la copa de los árboles por los picos de la torre, junto a los pájaros al lado de un avión, por la lluvia, por los rayos del sol, pasaba por arriba de las sierras, por el cielo, por el espacio, por la galaxia. Entonces vio una enorme bola iluminada de varios anillos. Noviándose a su alrededor, verde, rojo, azul, amarillo, eran los anillos de Saturno. Parecían lucecitas de bengala y campanita de repicaban. De repente oyó al piloto de decía terminó el viaje, pueden bajar por la escalerita de la derecha. Y la nena despertó, no había llegado a Saturno, estaban en la tierra del parque de diversiones. Bueno, voy a leer Mateo 9, versos 35 al 38, y dice así: la mies es mucha. Y Jesús recorría las ciudades y aldeas, enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y dolencia. Y al ver a las multitudes sintió compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad al Señor que de la mies que envíe obreros a su mies. Este párrafo de la Biblia me llama mucho la atención porque yo esto lo vivo todos los días. Yo cuando salgo a la calle y pienso en mi desafío que tengo de predicar el Evangelio, y veo tanta gente que va, viene y... ¿Sola? Tanta gente. Sí. ¿Sola o acompañada? No, sola. Si la haces sola, corres el peligro que te metas en el psiquiátrico. Para. Déjame que complete ella y te quiero preguntarte eso porque vos sabes de lo que estás hablando en ese sentido, cómo eso de lo que decís. No, yo decía que cada vez que salgo a la calle y que veo la enorme responsabilidad que tenemos de predicar el Evangelio, Rubén puede tener razón, ¿no? Hay mucha gente que nos trata de locos cuando hablamos del fin del mundo, cuando hablamos de las cosas que van a venir, ¿no? Pero es bueno poder entender que el desafío que tenemos es de que cada persona, o sea, nosotros que creemos, los adventistas del séptimo día, que creemos en la segunda venida de Cristo, nuestro privilegio no es solamente esperar el segundo regreso, sino apresurarlo. Entonces, con la predicación del Evangelio uno va apresurando cada vez, se va apresurando cada vez más a ese evento, ¿no? De hecho, va a haber una predicación fuerte, un pregón importante, muy importante, que va a conllevar mucha responsabilidad y mucho poder, ¿no? Pero lo que hoy por hoy está enfrente de mí en este párrafo es que la gente es muchísima y que somos pocos los que realmente tenemos ganas de predicar. Entonces, tenemos que orar para que no solamente para que yo tenga la fuerza de llegar a la cantidad mayor posible de gente, sino para que Dios envíe más personas a trabajo, ¿no? Para que Dios pueda utilizarnos a todos para poder predicar el Evangelio. Creo que cuando habla de la mies, habla de su cosecha, de la gente que va a estar con él, ¿no? Y ahí ya estamos hablando de que va a haber gente de todos lados, los católicos, los testigos de Jehová, los mormones. Pero llevar la verdad adelante es un desafío importante y es tiene mucho que ver con las ganas que uno ponga de no participar tanto en las cosas del mundo y estar más en las cosas del Evangelio. Lleva un tiempo analizar todo esto, ¿no? Pero hay otro versículo, y con esto termino, que dice: buscad primeramente el reino de los cielos y todo lo demás será añadido. Y yo soy una convencida de eso, soy una convencida de que Dios siempre te va a dar todo, siempre y cuando vos estés en las manos de Él. Nada más. A ver, Rubén, ¿cómo era eso de cómo era eso que decías? De que si va a predicar el Evangelio, y que vayan dos o más, porque la policía tiene ya orden de arrestar a la persona que va sola difundiendo el Evangelio. Hola, soy Valeria, concurro al taller del Hospital de Día con el profesor que nos va a dar clase, Federico Hidalgo, ¿no? Al negro 3. Y bueno, traje una receta, espero que les guste. Este es un flan casero, ¿no? Así que vamos a leerlo. ¿A qué mujer no le gusta cocinar, no? Esto para que se deleiten con este flan casero. Flan casero, ingredientes: 500 gramos de azúcar, 1 litro de leche, 2 cucharadas de aceite de vainilla y 9 huevos. Preparación: colocar 250 gramos de azúcar en la flanera y llevar a fuego hasta que se funda y forme un caramelo y dejar enfriar. Colocar la leche en una cacerola y llevar a fuego hasta que rompa el hervor. En el bol, batir apenas los huevos el resto de azúcar y la esencia de vainilla. Verter sobre ellos la leche caliente mientras se bate enérgicamente a través de un colador de malla fina. Volcar la preparación dentro del molde acaramelado. Cocinar en horno moderado a baño de María aproximadamente una hora y media, hasta que el flan cuaje. Retirar y dejar enfriar de 4 a 5 horas en la heladera antes de desmoldar. Para facilitar el desmolde, pasar la flanera por vapor de agua o sumergirla unos instantes en agua caliente. Servir con crema chantilly y dulce de leche. Esto fue todo por hoy. Llegamos al final de Despertando un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en LO3 AM 1080. Volveremos como siempre la semana que viene, el miércoles, antes de las 7 de la tarde. Chao. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared.